Bienvenidos a un Camarón Picante, mejorando sus noches en México y sus buenos días en Francia. Estamos de nuevo con ustedes para un nuevo programa. Conmigo en directo desde Guadalajara, México, Pipo. Pipo, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, ¿y tú, Gigi? ¿Cómo estamos el día de hoy? Pues todo bien, la verdad. Ahora estoy de vacaciones una semana, así que muy, muy a gusto. Y bueno, estoy bastante emocionado por hablar de los temas de hoy, porque la neta se viene un podcast bastante picante, chavales. Así que bueno. Voilà, quoi, tranquilo. ¿Tú qué Muy pedo? bien, ¿Estás perfecto, preparado perfecto. Yo también muy contento de este otro podcast más. Ya este es nuestro tercer podcast. o no? Hoy no tenemos un invitado especial, pero aún así tenemos, como dijo Guillón, tenemos unos buenos temas picantes. A ver cómo estás. No sé si quieras empezar tú con nuestro primer tema. Simón, Simón, güey. Tengo, bueno, voy a contaros una mini historia si el público me lo permite. ¿Qué dice el público? Dice que sí, vale. Pues Sí. está muy, muy feliz de lo que voy a contar. Pues yo quiero hablar de teléfonos, de móviles, de celular, como le digan, llamen a México ustedes, porque yo estoy con un pinche celular de mierda, un Huawei P8 Lite. Si lo quieren buscar, búsquenlo en Google. Es un teléfono barato, 220 euros, no sé cuánto es en peso, tipo, saca Ba ba barato, güey, eso no es barato, güey. Ba cuenta. barato, 200 euros, güey, 200 y cacho euros son más de 3.000 y cacho pesos, güey. Es Eso cierto no que es es. barato, güey. Y bueno, y este teléfono, güey, pues la verdad que lo tiene todo si quieres: WhatsApp, Instagram, Snapchat, sacar fotos de una chica en bolas enfrente de tu casa, lo puedes hacer, pero no es un iPhone. Y la verdad que yo soy de esas personas que, yo lo sé, soy muy, no sé cómo se dice en español y decir en mexicano, pero me dejo influenciar mucho por esas cosas. Pero la verdad que el iPhone 6 es un teléfono que me agrada mucho y estoy desde hace un par de semanas viendo si comprarme uno, pero mucha gente me dice, me habla de la incoherencia de comprarse un iPhone, pagar 600 euros por un teléfono cuando por 300 euros o 200 euros puedes tener el mismo. Y me pongo a reflexionar, pero siempre vuelvo al tema de, me voy a comprar un iPhone. Entonces, pues por eso hoy surgió que vamos a hablar de teléfonos, de cuál teléfono tiene Pipo, nuestro ranking de teléfonos, y a ver si a lo mejor pues me compro otro o a lo mejor alguien que nos escucha, no sé, dirá, hostia, me voy a comprar este móvil. Y eso es todo. Tú conoces, si nos quieres contar Pues tú un poco qué móvil tienes, primero antes que yo balance, tire una sí, playlist. claro. No, pues mira, para empezar, que quiero decir que lo que pasa es que aquí el guión se mueve mucho por el marketing, no es tanto. O sea, el cuate le dice, no, es que este está muy bueno. Y le dice, o sea, todos los del marketing del Apple y así se lo cree, pero bueno, en fin. Dejando de eso de lado, yo ahorita estoy con el mejor celular del mundo. No, no es cierto, pues, ¿Un pero yo iPhone o qué? estoy con... mirando. No, pues yo lo que tengo ahorita es un Nexus 5 de LG. Básicamente es de los Google Phones que se llaman. Yo estoy muy contento con él, la verdad. Tiene todo, la cámara es... No, la verdad es que cuando lo ves dices, no, no es un super teléfono, aunque yo creo que en México sí está bastante caro. Creo que en México lo están vendiendo como unos 8.000 pesos, algo así, Verga. pero cuando lo compras por internet te sale más barato. Yo lo compré, creo que por no me acuerdo. Bueno, lo había comprado bastante barato, con 200 y cacho dólares. Entonces, pues, a mí me salió relativamente barato, ¿no? Así que tú estás feliz con tu No. Nexus 5, ¿no? Yo súper feliz, la verdad es que mucha gente dice que no tiene grandes cosas y así, pero la verdad es que yo estoy muy contento. Mira, la cámara es de 8 megapíxeles, pero las fotografías salen súper bien. Tiene suficiente memoria. Tiene. Algo que me gusta mucho es que tiene actualizaciones directas de Android, ¿no? O sea, los primeros teléfonos en sacar las actualizaciones de Android son los de Google, como el Nexus este. Creo que de hecho los Motorola, ya es que Google compró Motorola hace un tiempo Son, y claro. ajá, entonces esos también tienen con las actualizaciones directas, ¿no? Y bueno, pues este Nexus tiene todas las actualizaciones directas y sí, la verdad es que me agrada mucho cuando Late, se güey, mandan está estas bien ligero, ¿no? actualizaciones. Está súper ligero, está súper flaquito aparte, porque eso es algo que me choca, ¿no? Cuando los teléfonos son como que muy grandes, muy gorditos, no, eso no me gusta para nada. Y de hecho la pantalla creo que es de 5 pulgadas y cachito. Y la verdad es que es justo lo necesario. No necesito más, no necesito menos. La verdad es que yo estoy muy feliz. No, no hay nada que me pueda quejar de este teléfono, la verdad. Entiendo que tu teléfono sea the big shit, como dices. Me gusta que sean también como tú dices, como el iPhone 6, por ejemplo, un teléfono ligero, el diseño increíble. ¿Cuánto te pagó Apple, güey, para que les hagas publicidad? Apple, güey, si me No quieren te mandar un creas, iPhone 6, iPhone S, 6S, güey, con mucho gusto hago uno de esos videos que hace toda la gente en YouTube, güey, que dice, sí, este teléfono tiene esto, esto, esto, esto, esto y la mamada. Pero bueno, ahora te voy a hacer, bueno, voy a dar un ranking, un top 3 de los mejores teléfonos que para mí hay en el mercado ahora, ¿no? sí, bueno. Antes de eso, quiero mencionar una última cosa. Para mí, algo importante es el tiempo de carga de un teléfono. O sea, la batería sí es importante. Puedo decir que la verdad la batería del Nexus 5 no es lo mejor, pero el tiempo de carga es súper rápido, la verdad. En menos de 1 hora ya estás cargado casi la batería del Nexus, y eso es fantástico. O sea, puedes ir, no sé, mientras tu coche, mientras te vas, o mientras estás tomando un café, algo así, dejas tu teléfono cargando, cualquier cosa, y la verdad es que se carga muy rápido y estás listo para casi todo el día, ¿no? ¿Dónde te estarías tomando tu café? ¿En un Starbucks? ¿En una cafetera ahí común y corriente en la calle? ¿O dónde? Pues la verdad es que depende de la ocasión y con quién vaya, ¿no? Pero quiero hacer un shout out a una cafetería que me gusta mucho aquí en Guadalajara, para la gente que lo conozca, que es el A ver. Sorbo de Café. Hay una que está, por ejemplo, ahí en... De hecho, creo que hay uno por ahí por Chapultepec, y hay uno que está en la Gran Plaza, no en la Gran Plaza, perdón, en Plaza del Sol, que me gusta mucho ese café. Sabe muy rico y no sé, me gusta mucho esa cafetería. El ambiente está muy a gusto. Pondremos un link de esta cafetera si queréis. Yo también puedo hacer un shout-out a Starbucks Coffee. No me pagan tampoco, pero si quieres pagar un chingo de dinero por un poco de café con crema chantilly, adelante, ve a Starbucks Coffee. Hay morritas ahí cachondas en búsqueda de novios, así que bueno. Y bueno, ¿Cuánto te pagan para...? la verdad que estamos buscando publicidad ahora que lo pienso. Si alguien que escucha el podcast tiene algún. No sé, alguna marca como Nexalis, la marca de un amigo que quiere que hablemos del tema, pues estamos dispuestos, ¿no, Pipo? Sí, claro. Es como a los de la Precopa, por cierto, shout out a la Hágate Precopa, la Precopa, y sobre todo a Víctor Guerra. que así es, que parece ser que ya los van a patrocinar José Cuervo. Entonces, pues ya para que también nos empiecen a patrocinar a nosotros, ¿no? La verdad que no somos muy caros tampoco, ¿eh? Yo creo que por aparición en cada podcast os cobramos 10 mil pesos, güey. O sea, yo Sí, creo que algo sí, es algo tranquilito, ¿no? honorable. Jabo ya se ha puesto en contacto con nosotros. Jabo, uno de los temas que hablamos en el primer episodio. Y bueno, veremos qué pasa. Pero bueno, volviendo al tema de mi top 3 de teléfono, en número 1 está el OnePlus One y el OnePlus 2. No sé si conoces estos teléfonos, Pips. OnePlus One, OnePlus Two, la verdad es que no me suenan mucho. Bueno, pues según eso, en 2015 el OnePlus One ha sido elegido el mejor teléfono, rapport qualité-prix, rapuerto calidad-precio, rapuerto precio, rapport Reporte. qualité-prix. Sí, no, pues se refiere lo que es la calidad de tu precio. No sé Valía, cómo bien no me se me fue equivoco, el rollo. y fue un pedo también, ¿ves? Eso pasa por tener un francés y un mexicano, a veces se nos va el idioma. Pero mira, el precio de ese teléfono estaba en 399 euros. Y tenía características iguales que el Samsung Galaxy S6 y el iPhone 6 por solo 399 euros. Pondré un link ahora porque el OnePlus One ahora ha bajado de precio. Y lo interesante de ese teléfono es que empezó vendiéndose por invitación. Me refiero a que, por ejemplo, si tú lo quieres comprar, tienes que tener una invitación de alguien que ya compró el teléfono. Entonces surgió todo un tema en 2015 de cómo conseguir invitaciones. Y tengo dos amigos que tienen ese teléfono. Y la verdad que es increíble el teléfono, un poquito grande para mi gusto, pero lo pondré el link también de este teléfono en la página Facebook. Pipo, si quieres un poco contar nuestros redes sociales para que la gente nos siga. Ah, claro. Bueno, también lo repetiré al final, pero para que nos sigan, estamos en Facebook como Un Camembert Picante. Y también nos pueden seguir en Twitter como @c-picante, ahí en Twitter, para que nos sigan. Y prontamente estaremos en iTunes, estamos viendo si subir nuestros podcasts ahí, pero estos días hemos estado ocupados con el business, con la promoción, con el marketing, por lo cual, pues, son temas que surgirán en el futuro. Bueno, ese es mi Claro, top claro. número uno. Number two, Lo tengo que poner, aunque me jode. Está el Samsung Galaxy S6, que es un teléfono que dicen que es tremendo. No sé si tú lo has podido usar o no. Yo no, solo lo he visto de No, un la verdad amigo. que no. Lo he visto, la verdad es que, mira, algo que tienen los Samsung es que, o sea, sí tienen cosas como un poco innovadoras, ¿no? Y eso, la verdad que muchas veces le gana en cuanto al Apple, ¿no? A los iPhone, Claro. le gana cierto, algunas veces, ¿no? Algunas funciones y que yo siento que la verdad valen la pena. Pero bueno, ¿por qué no nos cuentas un poco más de este teléfono? Pues la verdad, de este teléfono, pues, ¿qué os puedo decir? A ver, sin equivocarme, el diseño me encanta. Es un poco caro, es cierto que es un teléfono de, bueno, es un teléfono caro, lamentablemente, pero bueno, tiene unas características increíbles. Una pantalla de 5.1 pulgadas, 16 megapíxeles para las fotos, comparado al 8 megapíxel de tu Nexus. Mi Huawei no sé si tiene ni 5 porque me trato de sacar selfies donde me veo bogos, bogos significa y la verdad que surgen un poco raritas. Y Sí, aparte de repítenos qué significa bogos, creo, porque no te escuchó bien. bogos es como guapo, pero es una expresión que se dice en Francia. En plan, alguien que es bogos, o sea, no solo eres guapo, tienes como esa manera de ir, de ser, eres como bogos attitude, un poco. Imaginaros a Guillaume Revol, o sea, yo, y pues eso es un bogos. Bueno, volviendo al tema de los teléfonos, voy a mi number 3, y ahora sí que está bien merecido, está el iPhone 6S, que ha salido hace poco, que es una evolución del iPhone 6, y tomaros en cuenta que estoy haciendo la lista de los mejores teléfonos high budget, o sea, que valen mucho, ¿sabes? Porque obviamente hay teléfonos por 200 euros, por 150, por 300, que son increíbles, pero estos tres teléfonos para mí son la calité, o sea, el top de top y el iPhone 6. Bueno, el iPhone 6S, ¿qué tiene de increíble? Pues su diseño, el hecho que el procesador es Apple, es mucho más simple para mí que Android, aunque tipo no sé si estará de acuerdo conmigo en eso. Pues mira, la verdad es que me gustan, desde siempre me gusta mucho lo de Apple, ¿no? O sea, eso no lo puedo negar, me gustan mucho los diseños y cómo hacen las cosas, ¿no? Y la verdad es que el sistema operativo para los iPhone, la verdad es que está bueno, no puedo decir que no, pero ahora que yo soy usuario de Android, no me puedo quejar tanto porque me gustan mucho también los últimos Yo no de sé, yo Android. Android me cuesta. Ahora que estoy con esta versión de Marshmallow, Lollipop, no sé cuál es, me gusta, pero no me convence tanto, ¿sabes? Ajá. Pues ahorita yo creo que, de hecho estoy usando, creo que es Marshmallow, ahorita se los confirmo, Marshmallow también, ¿no? pero ¿vale? ¿Estás con Marshmallow también con esa? Sí. Me parece que sí, que estoy usando el Marshmallow, pero no estoy seguro, ahorita es lo que estoy buscando. Averigua. Pero sí, síguenos contando un poco más del iPhone. Pues no, de hecho te iba a pasar a otro mini temita en los teléfonos, que es dónde comprar tu teléfono, porque en Francia surgen bastantes oportunidades para comprar tu teléfono. Tienes las tiendas como Apple, la Fnac, todas esas tiendas donde puedes comprar teléfono. Y también están comprar tu teléfono con un plan de no sé, de Telcel o bueno, aquí es SFR, por ejemplo. Y hay gente que está dispuesto a pagar su iPhone, digamos, un iPhone 6, ahora lo puedes comprar en 200 euros, te reembolsan 199, entonces lo acabas pagando un euro, pero tienes luego una mensualidad de 50 euros por tu plano, teléfono, llamadas, bla, bla, bla, por 24 meses y pagas como 8 euros al mes por el teléfono. Y estas Sí. jugadas te acaban saliendo como 900 varos el teléfono. Y me pregunto, si necesitas un Bueno, teléfono en un con momento. 900 varos te refieres a 900 euros, ¿no? Claro, 900 euros, que son Sí, no, mucho la más que verdad es que no. 900 varos. Y ahí está mi duda para nuestros seguidores, perdón. ¿Qué piensan? Si te comprarías un teléfono hoy por hoy, en plan, bueno, a 200 euros te regresan 199, pero lo tienes mañana y pagas 900 euros en 24 meses, o comprártelo de un tiro a 600, 700 euros, güey. Es Pues como sí, si lo tienes es ahora y. es algo que es muy debatible, la verdad. De hecho, es algo que he pensado. De hecho, también eso existe en México. También Lo se puede hace hacer. generalmente Telcel. No estoy seguro si Movistar y Usacell y ellos lo hagan. Probablemente sí, pero bueno, sé que Telcel hace cosas así, de que con un plan puedes comprarte el teléfono y así. Pero bueno, total. El punto es que no estoy seguro que realmente sea. Yo creo que depende de la persona, ¿no? Y depende de cuánto lo use. Y también depende de qué tipo de plan estés tratando de usar, ¿no? porque Pues ya nos contarás tú la historia que me contabas el otro día, pero a mí me parece que depende. Yo personalmente prefiero comprarme primero el teléfono. La verdad es que yo por lo general nunca me gusta usar planes. ya, Este, es que lo que es. uso usualmente es más bien como compro el teléfono directo y ya le pongo una como de esas de prepago. Ah, Ya tú nada más le vives pones el crédito que quieres y lo usas cuando quieres, ¿no? con tu trabajo. Ok. La verdad que yo estoy inclinándome hacia tu manera también de pensar. O sea, mi Huawei lo compré y ahora estoy sin abonnement, sin, ¿cómo se dice eso? Sin Sin engagement, plan, perdón. ¿no? Ajá. Ah, Y sí, como sin tener que dar cierto dinero, ¿no? claro, no es, o sea, no es. Un gas más bien viene siendo como que Me puedo ir cuando quiera. tienes que, ajá, sin engagement es que te puedes ir Justo. cuando quieras, pero cuando estás con engagement te tienes que quedar Tienes que dar un un cierto número de peso. meses con un Exacto. contrato o así, ¿no? Con ellos. Claro, entonces, bueno, entonces por eso estaba mi duda y tenemos un amigo que se llama Juan Felipe. Shout out a Juanfe, aunque no sé si escucha el podcast. Y él, pues, tomó la decisión de hacer lo que nosotros no vamos a hacer. Necesitaba un teléfono y, bueno, ha ido a SFR, se ha comprado un iPhone 5S, creo. Le salió, creo que 9 euros el teléfono, pero ahora está 24 meses atado a SFR, que viene siendo Telcel, pagando 50 euros, 55 euros al mes. Y yo pago, tengo el mismo, bueno, digamos que tengo las mismas llamadas, mismos mensajes por solo 19 euros al mes. O sea que él está pagando 30 euros más por algo que todos tenemos por 19 euros. No estoy Sí, diciendo que no. Juan es un pendejo, ni menos, porque es bastante listo. De hecho, lo tendremos pronto en el podcast. Estudia ingeniería, está en máster. He estado hoy construyendo unos muebles con él y se le ve la fibra ingenierosa. O sea, no sé si es la palabra, pero bueno, no quiero, bueno, Está pero buena. esa era mi duda y no sé si la gente que nos escucha siente lo mismo que nosotros, comprar un teléfono o no, y bueno, por eso surgió Sí, este. yo creo que eso es un buen tema de debate, la verdad. La verdad que Yo es creo que cierto. como te dije, yo creo que depende de la persona, porque finalmente, como dices, Juanfe está pagando como sus 50 euros cuando tú por el mismo plan estás pagando 19, pero técnicamente también está pagando su teléfono, ¿no? Claro, es que Bueno, técnicamente. entonces yo creo que depende de la situación. Claro, y es que eso. Y al mismo momento que os estoy hablando, tengo páginas abiertas en mi ordenador en plan para ver comprarme teléfonos. Y está hay otra opción que es comprarlo, y yo creo que voy a hacer esta técnica en pagos separados. Por ejemplo, 3 veces 182 euros pagarías por un iPhone 6, seminuevo, bla, bla, bla. Y eso es más simple, porque así, bueno, no pagas todo de un tiro, pero puedes pagar poco a poco y ya está. Claro, pero si, ahí si te fijas, básicamente estás también volviendo al mismo punto que estabas con Juan Felipe. A lo mejor tú pagas, no sé, como tú pagabas los 19 euros de mensuales Claro. y él a lo mejor hubiera pagado también los 19 euros mensuales, pero a lo mejor pagaría, no sé, pagaría 31 euros mensuales por su, bueno, Es cierto, 40, sí. 41, sí, Claro. digo, 31. 31 euros mensuales por su teléfono, ¿no? O sea, yo También. creo que eso también dependiendo cómo vayas viendo tus cosas y también qué plan estés agarrando, ¿no? Es cierto que es un tema así sin final, digamos. Bueno, ¿tú tienes algún teléfono que quieres recomendar antes de pasar a otro tema o no? ¿O te gustaron en plan los mini teléfonos que mencioné? No sé si hay un teléfono que en el mercado que va a salir, que va a estar, no sé, va a ser el éxito pronto o no. No, pues de hecho tengo varias cosas que mencionar al respecto. Bueno, antes que nada quería confirmar que sí tenía el Android 6 Marshmallow. Asmao. Es la última versión de Android. Esa, pues, cuando Google la sacó, directo me salió a mí la actualización a Actualización mi turista, teléfono, ¿no? ¿no? Porque es Google, ¿no? La verdad es que yo no sé, pero me gusta mucho todo lo que hace Google. Así que estoy contento con mi celular. Pero bueno. Aparte de eso, quería mencionar algo que ha estado pasando, bueno, durante ya un tiempo. No sé si has escuchado PhoneBlocks. No sé Phone si block, conoces no. qué es. Se Bueno, resulta. bloquean tus teléfonos. No, es eso. Me refiero a PhoneBlocks. Haz de cuenta que es como tu teléfono. Un teléfono, pero que tú puedes customizar como tú te guste, ¿no? Entonces, por ejemplo, que tú quieres un teléfono que tenga una super cámara. Bueno, entonces le pones un tal chip a tu teléfono Ah, tú con creas una tu tal propio cámara, ¿no? teléfono. Ajá. Y Entonces tú tienes, lo customizas como conforme tú lo vayas queriendo, ¿no? Si quieres que tenga más capacidades en ciertas cosas, le pones así, Okay. le pones acá. Entonces haz de cuenta que es como una, como en lo que es la, vendría siendo la pantalla por la parte de atrás, como que tú le vas agregando, haz de cuenta como, como si fuera un Lego, tú le agregas así el chip de lo que Parte. quieras, ¿no? Qué chido Como tu esto, ¿eh? cámara o cosas así, ¿no? Eso está muy bueno. Es una iniciativa que habían creado como hace como unos 5 años, algo así, si no es que más. Lo querían hacer para que muchas compañías también se dieran cuenta de esto y que la gente quería cosas así, ¿no? Para que cada quien se empiece a hacer su teléfono La verdad que estaría y... bastante chingón. Luego, Sí, obviamente, la pues. verdad que sí. Pondré un link después, también para recordarles del phone blog. Y si mal no recuerdo, hace unos... No estoy seguro si hace unos meses o hace un año o algo así, había una compañía que ya iba a empezar a hacer algo así al respecto, del estilo de Phone Blocks. No me acuerdo si era Samsung. Es Sennheiser. ¿Qué? Sennheiser se llama la. Estoy en la página ahora del grupo y dicen que en 2014 se aliaron con Sennheiser. No sé si te suena esa compañía de electrónico. No, la verdad es que no. No, de Pero no, no estoy hablando hecho. exactamente de PhoneBlocks. O sea, PhoneBlocks sí sé que se está valiendo con cierta, Ah, con pero dices que es ciertas de una personas. marca De que. hecho, creo que en 2013. ¿Mande? O sea, tú estás hablando de una marca ahora, por ejemplo, como Samsung, que te permite crearte tu teléfono from zero to the phone. Más o menos así. Y ahorita estoy leyendo que de hecho en 2013 PhoneBlocks y Google anunciaron que iban a hacer algo así parecido, ¿no? La verdad es que es un se llama de hecho el proyecto ARA, creo. Entonces es algo que la verdad está muy interesante y a ver cómo se hace en el futuro, ¿no? Se develop en el futuro. Estaría chido, la verdad, aunque te digo, yo estas cosas me gustan, pero también me gusta, bueno, digamos, la facilidad cuando tienes un iPhone ya diseñado y dices, bueno, yo soy más así, para esas cosas soy más de irme por la marca, pero es cierto que comprar un teléfono y hacerlo tú también es como una ilusión, es como crear tu propia casa desde los primeros trozos de madera, si lo haces de madera o lo que sea. Es cierto que Claro. daba gusto cuando te creas algo y dices, hostia, lo he hecho yo mismo, es mi diseño, no hay dos como este, como tú no hay dos, como diría DJ Buxy. No es buena música, buena música, un reggaetoncito, lo recomiendo, pondré también un link por si lo queréis escuchar. No, por favor, pero Por bueno. favor, no, no. Bueno. Total. Oye, ¿y por qué nos hablas antes de que pasemos al siguiente tema? ¿Por qué no nos hablas un poco del nuevo iPhone SE? No quieres platicarnos al respecto. La verdad que me ha caído una gran decepción con la salida de un nuevo iPhone en plan low budget que se supone que iba a ser más barato y que la gente decía, bueno, los de Apple, no sé quién coño dijo eso, que había mucha gente en Asia que decían que el iPhone 6 era muy grande y que querían un teléfono un poco más chiquito. Y bueno, los cabrones dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un iPhone Ese tipo. 5, vamos a volver a hacer un iPhone 5S, pero lo vamos a llamar iPhone 5SE, le vamos a bajar un poquito el precio. Y va a parecer como un nuevo teléfono, pero en verdad es el mismo diseño que el iPhone 5S. Bueno, con un pelín de cambio, te diría dos, tres mini cosas. Y eso, o sea, la verdad es un teléfono. Para eso, mejor te compraste el iPhone 5S, la verdad. O sea, me dio Sí, mucho no. coraje. Porque el La iPhone verdad es que 5S sí. salió hace Está 3 años. triste la situación. Salió hace 3 años y ahora lo puedes comprar a la 400, 450 € y este teléfono, el mismo precio te vale. Entonces, bueno. A veces te preguntas qué hace Apple desde que se nos ha ido nuestro gran amigo Steve Jobs, que nos ha ayudado a crear el podcast, así que nos acordamos de ti, Stevie. Los vatos, Muy güey. bien. Totalmente Ya fan, sé. bueno. Bueno, y para Bueno, en la fin. segunda parte tengo una anécdota, bueno, no una. Pero estos días en Facebook, en YouTube, no sé si has visto, hay como un buzz de la reacción de Ben Affleck cuando le dicen que su peli no está teniendo el éxito deseado y se le pone de perro muerto, de triste. Y la verdad que me da tristeza porque Ben Affleck es un actor que me gusta mucho, un director que me agrada mucho, ha hecho un par de pelis, Fargo, no, Fargo, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo se llama esta peli? Bueno, si me ¿Cuál acuerdo. peli estás hablando? ¿De qué, perdón? ¿Cuál película estás hablando tú? Una peli que ha hecho Ben Affleck, director of Argo, claro, Argo, Fargo, Argo, ya en verdad no está tan lejos. Que bueno, No, sale. claro. Entonces, bueno, entonces Batman versus Superman, nuestro segundo tema. Pipo, adelante, te dejo introducir este tema y bueno, contarnos un poco de esto. Bueno, pues Batman, versus Superman. La verdad es que todavía no he visto la película, pero no estoy tan así como contento de irla a ver, ¿no? La verdad es que no ha sido una película que me haya llamado tanto la atención. Tengo que decir que sí vi la del Hombre de Acero, esa que Buena. es Man of Steel, que es básicamente la precuela. La verdad es que esa sí me gustó, excepto el final no fue la gran cosa, sinceramente. Pero bueno, aparte de eso, me gustó esa película, la verdad. No daré muchos spoilers, pero me parece que está bien hecha, y aunque sí destruyen básicamente media ciudad y todo, me parece que me gustó esa película. Pero ahora, en la introducción de Batman versus Superman, yo creo que es algo que, aunque sí se ha hecho en los cómics y así, es algo que la verdad ahorita no era algo que me llamara tanto la atención. Y sinceramente, a mí, no, lo personal, discúlpame, pero a mí Ben Affleck no se me hace que era el tipo de Batman que Adecuado. necesitamos. Bueno, es cierto que, bueno, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Tú, entonces, si no fueras Ben Affleck, ¿quién escogerías? Pues la verdad es que el Batman que hizo Christian Bale fue algo Claro. que me gustó mucho. A mí me encanta Christian. Pudieran haber hecho agarrado a otra persona, no sé, la verdad es que así en la de ahorita en el momento no me viene alguien, pero no sé, otra persona me hubiera probablemente gustado un poco más que Ben Affleck. Mira, lo que pasa con Ben Affleck, no siento que no agarra el personaje de Batman, no lo personifica a Batman, ¿me entiendes? Porque Batman es el típico, Tú tienes que. por lo menos en muchos de los cómics, porque bueno, depende de la versión de los cómics que también estés hablando, ¿no? Pero la verdad es que lo ves como un personaje que es un maestro detective, es una persona fría, calculadora y con muy inteligente, ¿no? Y con mucho entrenamiento y todo eso. La verdad es que no me parece que personifique eso Ben Affleck. O sea, también acepto, no he visto la película y Claro. todo, pero bueno, es más o menos lo que me da la impresión, ¿no? Y sobre todo algo que no me llamó la atención, sobre todo fue la persona esta que ahorita se me olvidó su nombre, que a lo mejor tú sí sabes, el que hace el Lex Luthor en Batman versus Superman. No sé si sabes quién es. Estoy buscando ahora mismo. Muy bien. Bueno, pues ahorita mientras nos encuentras, la verdad es que esa persona. Eisenberg. Sí, ese, que también hizo, creo que a Es Mark un peli de Zuckerberg, Word, ¿no? una peli de Facebook. Ajá, Ha sí. hecho también varias pelis. Bueno, a mí me gusta mucho como el actor, pero si a ti no te gusta, bueno. Mira, lo que pasa es que no me gusta porque, te voy a decir, Lex Argumento. Luthor también es, para empezar, Lex Luthor no se ve, para empezar, Lex Luthor es pelón, ¿ok? Y ese Lex Luthor así en la película sí no me gustó por lo menos en lo que sale de este. Me pareció su actuación es más, por lo menos en los trailers, todavía no he visto la película, y la verdad es que no estoy seguro que la voy a ver hasta que salga En Torrent, en okay. DVD o cualquier cosa, ¿no? Entonces, no es por ser piratas, pero a lo mejor. Total. Anoten Dejando eso esto. de lado. ¿Qué? Que le digo al FBI que anoten eso, que nos acaba de admitir José Castelazo que usa Torrents, por lo cual lo pueden llevar a la Yo cárcel. nunca he admitido nada. No, pueden regresen al podcast y díganme si admití algo. Yo dije, podría ser, puede o no. No es cierto. No, Total. no, no te interrumpí. En fin, siguiendo con lo que decía, ¿no? Esta persona, Eisenberg, que sí es Eisenberg, ¿verdad? Sí, No me es. acuerdo. Bueno, no sé, Sí. es Jesse Eisenberg o algo así, no, la verdad que no tengo su, bueno, tenía su nombre hace rato y ahora ya lo perdí de nuevo, no sé por qué se me ha cambiado esto. Pero bueno, en Bueno, fin, no sí, cambia mucho el nombre. esa persona no, tampoco personifica bien a Lex Luthor. Lex Luthor, aparte, como que es más así un poco más grande, más gruñón, más, aparte, pelón. Me gusta Cada quien más pensar. como que, bueno, pues es más malo, ¿no? Este me parece que hizo un personaje que se ve más cómico, más caricaturesco, que no es verdaderamente como lo es Lex Luthor en muchas otras series. Incluso ve las series que había antes de Batman, digo, de Superman, en, no me acuerdo, en 1994 creo que era la serie. No estoy seguro, pero bueno, había una serie animada de Superman y salía ahí un Lex Luthor. Es total y completamente diferente este Lex Luthor al de este. Incluso en las caricaturas de la Liga de la Justicia, ¿no? No es el tipo de Lex Luthor que haya sido. A ver, entiendo tu manera de pensar, y para volver al tema, por ejemplo, de Ben Affleck, lo que hay que la gente tiene que entender es que en Hollywood la gente suele tener como que proyectos ya para de aquí a 3 años. Por ejemplo, tú no le puedes llegar mañana y decir: oye, Christian Bale, tengo este proyecto. La mayor parte del tiempo ellos ya tienen proyectos en plan, dicen: bueno, pues tengo esto, esto, si puedes poner esta peli entre esto y esto, a lo mejor sí. Entonces, me imagino que a lo mejor Ben Affleck no era la primera elección, pero habiendo, ¿sabes? Como que la gente que a lo mejor querían en primer lugar no está disponible o no lo sentía para hacer esa peli, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí te entiendo eso, pero según yo no, bueno, o sea, sí, sí tienes razón, pero según yo no fue tanto así, porque sí querían a este Ah, cuate lo desde querían, un principio. directo querían a este vato. Según yo sí fue como yo lo entendí. Entonces, bueno, ahí, bueno, a lo mejor fue un error de casting, entonces suele pasar a veces, error de casting, pero Pues lo peor es que ya se lo habían dicho mucho que no le gustaba este cuate para nada, pero aún bueno, así lo entonces, agarraron. para la gente que no sabe mucho qué pelis ha hecho Ben Affleck, ha hecho muy buenas pelis: The Town, Will Hunting en 97, Suicide Squad, Gone Girl, Argo, que es el director de Company Man. Es más conocido también por su rol en, si no me equivoco, ¿dónde está? Pearl Harbor. La gente yo creo que lo conocerá más de Pearl Harbor. Pero bueno, es un buen Sí. actor, pero como tú dices, no sé, no encaja para eso, pero... Sí, yo creo que no fue para, no, no está hecho para este tipo de rol, o sea, el de Batman. Ahora, no digo que sea un mal actor o Claro. otra cosa, ¿no? Pero me parece que no estaba hecho para esta película. Entiendo No la he perfectamente. visto, no la he visto. Ya saldrá, ya veremos cuando la vea. A lo mejor comentaré algo en Claro, en el unos próximo siguientes podcast la podcasts, vemos. pero Tendremos como una opinión más personal, porque ahora estamos leyendo, viendo lo que dice la gente, pero es siempre claro. importante hacerse su propia opinión de algo, siento yo. Claro, no, no, no, también lo digo con correspondiente a lo que vean los trailers, ¿no? Pero, en fin. Claro, el trailer no lo hice todo, pero si el trailer está malo, luego la peli no sé si suele estar buena. Pero bueno. Así es. Y bueno, tú qué, cuéntame, ¿a ti te han gustado los cómics de DC o así? ¿Has leído tú alguna vez algún tipo de cómic La o verdad que ahí no sé, Asterix y Obelix? me pillas en un tema que domino un poco menos que la gente en general, porque yo de joven no leía mucho. Leí Harry Potter y otras cosas, pero no leí mucho. Y los pocos cómics que leí, y bueno, leí, estoy haciendo comillas desde mi asiento. Y Asterix y Obelix lo leí. ¿Tintín es un cómic o no, como, no es considerado un cómic? Sí, bueno, yo creo que sí. Tintín la va. Tintín me gustaba mucho de chico también. Y son de los dos cómics que leí. Ah, ahora me acuerdo. Titeuf también, no sé si ha llegado a México. Probablemente no, pero yo también lo veía Y en Cedric. nuestro La liceo. verdad que Cedric también me gustaba mucho. Leía los cómics de Cedric y bueno, la gente que no sabe cuáles son esos cómics, los recomiendo que los busquen en Google. Son cómics franceses, Cedric y Titeuf, y son entretenidos cuando tienes 12, 13, 14 años porque te sientes como identificado con el cómic. Pero yo y Claro. los cómics, la verdad, me falta, ¿sabes? No leí esos cómics de Marvel o que tanta gente habla. Bueno, tú al contrario, yo creo que sí te las has leído, ¿no? ¿Cuáles son para ti tus cómics en plan favoritos? Pues fíjate que yo tampoco así, es como que se ha leído muchísimos, pero sí, sí es algo que me gusta, ¿no? No sé, bueno, aparte de los que tú mencionaste, no, no sé si has visto también Lucky Luke. Claro, Lucky Luke también me lo he oído, mítico, pero ¿Ves? no a todos, pero... Esos más o menos que mencionaste tú, los veía mucho ahí en la primaria y así cuando teníamos tiempos de receso. Claro, cuando Era estábamos mítico morritos había verlos. tiempo. Sí, así es. Y de hecho, bueno, Tintín lo leí durante mucho tiempo. La verdad es que no estoy seguro que sea considerado como cómic, pero yo creo que sí. Me gustaba muchísimo. De hecho, creo que mi hermana tiene casi toda la colección y por mucho tiempo lo estuve leyendo, ¿no? A lo Aparte de mejor eso, estaba bueno, haciendo eso antes me de dormirte. gustaron. Claro. Aparte de eso, me gustaban mucho los de Batman, los de Superman, Liga de la Justicia, sobre todo porque ahí estaban todos juntos, ¿no? Todos los superhéroes. The League of, Como ¿cómo es en mencioné. inglés? The League of Legends. No, Bueno. League of Justice. League of Justice. League of Legends, si lo pienso, es el famoso videojuego que tú juegas en el ordenador LOL, ¿no? Así es, sí, ese es. Y luego, bueno, estaba los de las Linternas Verdes y Flash. Linternas Verdes eran de mis favoritos también. Y bueno, la verdad es que sí, sí los leí, pero no tanto como leí, como vi las series animadas, ¿no? La verdad es que las series animadas yo creo que fue lo que más me gustaban. Vi toda la Liga de la Justicia, los vi y los reví. Y los de Batman y Superman eran muy, muy buenos. Por lo Conmigo, menos aquellas épocas me gustaban mucho. la verdad que creo que la gente, me imagino, se va a sentir identificada al escuchar esto de que, sí, cierto, yo leía esto, yo leía esto. A lo mejor, gracias a esto, tipo, la gente dirá, bueno, esta noche en vez de verme una serie o un video porno para la gente un poco más guarrilla, pues me voy a poner a leer un cómic, perdón, para la gente que dirá, este tío no tiene filtro, pero hay que ser, yo siento que hay que ser un poco gracioso y realista en la vida. Y bueno, a lo mejor nuestros amigos a veces tienen ganas de ver uno, no videos pornos, perdón, pero videos sexuales, cosas así, ¿no? No vamos a entrar más en detalles, claramente, pero bueno. Muy bien. Bueno, yo algo que también les quería comentar, salió un ahora que estuvimos hablando de la NFL hace unos podcasts, salió un en la página en la NFL salió un DC Comic Mock Draft, básicamente, que es o sea, es como una pequeña, es un draft, pero lo hacen así como de broma, ¿no? Claro. Ajá, de com y ahora con los cómics de DC, entonces pusieron los personajes de DC, de cómics de DC, los pusieron así como que si fueran jugadores de fútbol americano y si los meterían en qué juegos y quién los draftearía, ¿no? Entonces está muy interesante ese artículo, está muy divertido. Muy chido, la verdad. Por ejemplo, sí, no sé si, por ejemplo, los Miami Dolphins que draftean terceavo, draftean a Robin. Por ejemplo, si bajo más, los Rams draftean a Green Lantern, a, ¿cómo es en español? Creo que mencionaste ese cómic hace Linterna rato. Verde, sí. Linterna Linterna Verde. Y Verde. Sí, es como una. mis Dallas Cowboys rastrean a Flash, por supuesto, que es el más Claro, porque rápido de. los Dallas Cowboys necesitan realmente a alguien porque están en la Big Shit, como diríamos. Sí, claro. Ah, Sí, me encanta el arte. iba a decir que los Patriots draftean, pero ya me acordé que no, güey. Lamentablemente este año hemos decidido retirarnos del business ya que todo se nos hacía muy fácil, pero no, es por la suspensión, obviamente, que creo que ya hablamos del tema, o no me acuerdo, porque si no Sí, les podría hablar de horas por lo horas, pero. practicamos en la otra vez. Y mira, estoy viendo Sí. los Seattle Seahawks draftean muy buen draft, el Joker. Lo veo perfecto para Seattle, la verdad, ¿eh? No, bueno, está divertido. La verdad es que está muy divertido porque me parece que sí pone una buena descripción al respecto, ¿no? ¿Quién crees Como que draftea los dice. Los Patriots dicen Lex Luthor al final, pero Justo, pues los Patriots justo. ya dijimos que no pueden draftear, así que. Pero está quedado. Así es. Pero En bueno. fin, no sé si quieres comentar algo más al respecto, pasemos al siguiente tema. We can pass on the next subject. We Muy can pass bien. on the next Adelante, te subject. escuchamos. Bueno, en nuestra última parte, no sé si a Pipo se le habrá olvidado porque no ha leído los apuntes que le mandé. Era una parte, un momento para que nos hablaras de antes de hablar de temas un poco más tristes que sucedieron en Europa, que no sé si nos quieres hablar un poco de del videojuego del cual haces parte y de. Últimamente sé que no has postado muchos videos, pero participas y estás asociado en un equipo de gamers en un juego y no sé si te permito hablar de ese tema. Ya que Claro. es mucha gente nos ha pedido bueno, Pipo nos ha hablado de un juego la primera vez, pero no hemos vuelto a hablar del tema. Y yo les he dicho a la gente, cálmense, cálmense. Todavía solo llevamos un poco. Y la verdad, esto es lo que estoy diciendo, estoy un poco inventando porque nadie nos ha hecho nada, pero me gusta imaginarme que la gente dice eso. Bref, Pipo, Claro. adelante. Tienes un par No, de minutos. de hecho sí había sí estaba pensando en hablar de videojuegos, o sea, sí estoy leyendo el draft, digo, sí estoy leyendo ¿El lo que paper? habíamos hablado, ¿no? Pero yo pensé que nos querías hablar antes de otras cosas, ¿no? Pero bueno, Ah, de total. mis pelis favoritas, ¿verdad? Ajá, pero no importa, yo les comento primero de mi juego, como dices, ya Súper, me mucha parece. gente nos lo estuvo pidiendo, ya miles Claro. de gentes que nos mandan mensajes en Twitter y todo, que dicen, ya no, pues ya no, Los leemos ya todos. La tenemos que gente cree que contestarles, no. ¿no? La gente cree que no, Claro. pero leemos todos los tweets, aunque nos tarde un par de horas. Los leemos Claro. todos. No podemos responder a todos los tweets porque hay muchos, pero nos llega al corazón todo y muchas gracias. Y Así yo es, muchas os recomendaré gracias una por última estarnos peli escuchando. antes de irme. Os recomendaré una última peli antes de irnos a dormir. Y voilà. Pipo, go ahead. Bueno, pues yo nomás, bueno, correspondiente al juego, como les había contado la primera vez, es un juego de DC Comics, ¿no? Últimamente no he podido jugar, la verdad, pero es un juego muy bien hecho que para los amantes, como estuvimos hablando ahorita de un poco de DC Comics, como de Batman y Superman, la verdad es que es algo que probablemente les guste mucho si les gusta lo que es todos los Claro. DC Comics, si les gusta Batman, Superman, Flash, Green Lantern, la Liga de la Justicia, Hawkman, Hawker, cualquiera de esos, ¿no? Si les gusta eso, si es un juego que verdaderamente sigue una historia muy bien hecha. Okay. Para platicarles un poco del juego, cómo va, todo comienza con Brainiac, que es básicamente Brainiac, que en muchos de los cómics es como el uno de los enemigos más grandes de Superman, pero también de la Liga de la Justicia. Brainiac básicamente era una como una un sí, una inteligencia artificial Okay. que vivía en Krypton, ¿no? Ahora muchas depende de la versión de cómics, ¿no? Porque muchas los han cambiado, pero bueno, en este universo del videojuego es un propio universo donde él crea unos que se llaman Exobit, que son unas como máquinas, ¿no? Como pequeñas maquinitas, pedazos de máquinas que realmente le dan poderes a la gente. Y entonces Lex Luthor y Batman del futuro están siendo atacados por él y están siendo casi exterminados, y logran como robar de esas investigaciones de Brainiac y viajan al pasado para darles esos poderes a los humanos, ¿no? Para que entonces Okay. se creen superhumanos y supervillanos. Entonces lo que pasa es que tú empiezas a el juego como un superhumano, que vas a ser Yeah. un superhéroe, o puede ser un superhéroe o un supervillano, ¿no? Entonces tú Mm-hmm. eliges lo que quieres ser. Entonces, si eres un empiezas el juego como un superhéroe, por ejemplo, y entonces estás atrapado en un barco espacial. Como se dice, una nave espacial, perdón, una nave espacial de Brainiac, y entonces tú te sales de la nave, y entonces te rescata Superman, y entonces ya vas haciendo tú como pequeñas misiones que te van dando Superman y los de la Liga de Justicia, ¿no? Para tratar de echarte a todos los supervillanos y cosas que están haciendo mal, y sobre todo la historia principal, ¿no? Que viene siendo contra Brainiac, ¿no? Y entonces, pues tú eliges un poder también cuando empiezas, y entonces tienes entre varios poderes que fuego, hielo, como brujería, cosas así, ¿no? También puede ser linterna verde, y entonces tienes varios poderes, ¿no? Para elegir. Entonces tú creas tu propio personaje y usas diferentes poderes, y entonces vas haciendo las misiones. La verdad es que está muy, muy divertido, muy interesante, y las historias son muy apegadas a las historias de los cómics, ¿no? Entonces tú básicamente con tu personaje que tú te creas y que tú también lo puedes ir customizando, le puedes poner diferentes tipos, estilos de cabeza, de cuerpo y así, ¿no? Y no sé, poner diferentes camisetas, diferentes pantalones, etcétera. Tú puedes irte haciendo tu propio personaje y ir viviendo esas historias icónicas de los cómics, ¿no? Está muy interesante, y para la gente que les guste, se los recomiendo mucho. Está chido. La verdad que yo, desde que me lo has comentado, estuve viendo y la verdad que es un juego que tiene bastante potencial y es muy interesante. Es complicado entenderla al principio, yo creo, para la gente, y cuando ves video dices, ¿cómo coño voy a poder hacer yo eso? Porque hay que Claro. cliquear mucho, hay que estar muy atento, pendiente, pero yo creo que como tú dices, si le pillas bien el truco, es algo que igual a cual que te puede gustar mucho. Sí, no, también depende de cuánta experiencia tengas en ciertos videojuegos, ¿no? Es cuestión Exacto. de que si les gusta, igual me echen un mensajito y yo les ayudo de lo que sea, ¿no? La verdad, linkeamos ahora unas partidas del Pipo, y la gente que quiere saber más o preguntar más, pues Pipo se ayuda sin problema, ¿eh? Es Claro. the big boss en el game. Muy Y bien. bueno, ¿eso es todo lo que nos quieres decir de este juego o algún aporte más? No, así es, yo creo que estamos bien A con eso. huevo. A Si huevo, quieres, bueno. empezamos a platicar un poco de otras películas que no sean Batman y Superman, ya que nos desviamos un poco del tema, regresando un poco a las películas. Back to the películas, pues, ¿qué películas quería recomendar que he visto últimamente? He visto, bueno, creo que si hablamos otra vez de The Revenant, ¿no? ¿O no? Me parece que hablamos un poco, sí. Un poco, entonces esta película no la voy a recomendar, pero voy a recomendaros Ah, dos no se la películas. recomiendes, está muy mala, ¿no? ¿Cierto? Está muy chida, pero bueno, obviamente la gente dirá, ¡ay, obviamente, güey, qué fácil recomendar eso! Os voy a recomendar dos pelis que vi, bueno, que os voy a contar cómo las vi. En Chile, con mis amigos, yo cuando vivía en Chile, todos los viernes hacíamos lo que se llama pelitón. Veíamos pelis en casa de un amigo, Rafael Pesquidú, un gran amigo mío que vive en Londres. Te saludo, hermano. Saludo a todos los Youngflas también. Y veíamos pelis así cultas. Y vimos, por ejemplo, Goodfellas, que os recomiendo. Shawshank Redemption, que es la otra que os recomiendo, que es una peli que salió en 1994 con Morgan Freeman. Es considerado de las mejores pelis de todos los tiempos. Cuando ves listas en plan de mejores pelis salen El Padrino 1, El Padrino 2, Shawshank Redemption, Goodfellas. Entonces esas dos pelis las tienen que ver hoy mismo. Son un poco largas. Goodfellas es muy larga y la otra también, pero son pelis increíbles. Shawshank Redemption es la historia de un tío que entra a la cárcel por X razón y a través de su estado en la cárcel y tal se va a Redemption. Bueno, no sé cómo se dice eso en español. Prevención. Y bueno, y luego se va de la cárcel, bla, bla. No quiero detallaros nada, pero la peli está increíble. Y Goodfellas es una peli de mafiosos en New York increíble, con actorazos también. Entonces esas son las dos pelis que yo os quería recomendar hoy. Y yo creo que es algo que haremos más seguido en el podcast, de recomendar pelis. Ojalá Sí. la gente que escuche el podcast se motive en ver esas dos pelis, o la peli que diga Pipo o la que yo diga, y luego nos diga, oye, gracias, güey, esa peli me gustó, porque te juro, no sé si tú las viste, Pipo, esas dos pelis, pero la neta, lo valen, ¿eh? Lo valen. A lo mejor no en No. semana, pero si tienes tiempo este finde, no Sí, dudes. no, la segunda no la he visto, la de Goodfellas sí, la verdad es que sí, sí me gusta mucho. Está chingón, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo quisiera recomendarles una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Se llama October Sky, el cielo de octubre en español. Ok. Y es una película excelente. Narra la historia de un minero que se llama, bueno, del hijo de un minero más bien, se llama John Hickman, es el minero, y su Fuertísima hijo esa Homer, peli. Sí, ¿sí la conoces? la he visto, de hecho, la peli. No me sonaba al principio el nombre, pero su hijo es el que quiere que empiece a lanzar de misil, ¿no? Sí, bueno, no son misiles, pero son De fusée o sé quoi, de. sí, sé de fusé, pero en español Ah, se huevo. llama ay Dios, ¿cómo se me pudo olvidar en español? Bueno, en inglés se llama Rockets. Te Ahorita recomiendo, que me bueno. regrese la palabra. Bueno, total, creo que la gente sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Envían bueno, total. Lo que pasa es que, bueno, este es el hijo, el Homer es el hijo de este minero, ¿no? Entonces narra la historia de cómo él trata de ser muy bueno en la escuela y todo para lanzar estos, cohetes, gracias, se me regresó la palabra, cohetes espaciales, ¿no? Porque él está súper interesado en todos los cohetes espaciales y entonces narra la historia de cómo él y unos amigos de él empiezan a hacer los cohetes y tratar de lanzarlos, ¿no? Y bueno, total, el padre, resulta que el padre no lo quería dejar mucho, no quería que él hiciera eso, sino él quería que siguiera haciendo lo de ser un minero, ¿no? Pero entonces esta historia entonces cuenta todo lo que pasa al respecto y cómo él finalmente llega a una una feria donde presenta sus modelos de cohete y él le da una beca para estudiar en una universidad y bueno, al final termina él siendo una persona, un ingeniero ahí en la NASA, ¿no? Esa historia está muy bonita y la La verdad que es es que vale la pena increíble, verla. yo la peli la vi y ahora que me la dices, la recomiendo, es muy, muy chida. Pues sí, está muy, muy padre. ¿Y alguna otra peli que nos quieras recomendar o no, carnal? Pues ahorita yo creo que con esas tres se tienen para Ya pues, tienen buena suficiente tarea, ya tienen para. buena tarea, sí. Sí, ya para la próxima vez les pondremos más películas para que las vayan a ver si no Toda las la han razón, visto. sí, toda la razón. Muy Y bien. bueno, entonces vamos a la última parte de nuestro programa de hoy. Unos temas un poquito más tristes, digamos, que no sé si ya la gente se ha enterado de lo que ha pasado en Bruselas la semana pasada. Sí, así Y es. por eso que, bueno, no queremos entrar en el tema porque obviamente es un tema muy complicado, pero ¿qué pedo? ¿Qué está pasando en este mundo? O sea, la banda está loca y la verdad que cada vez se pone más peligroso todo. Yo sé que en México la gente dirá, bueno, nos pasa eso todos los días. Y bueno, a mí yo la verdad que estoy acostumbrado porque, bueno, he vivido en México y en Chile y entiendo que también pasa mucho eso de asesinatos, muertes y la Claro, verdad no, pero que, bueno, claro. primeramente me parece que a darnos un pésame a las familias de los Justo, del a las accidente familias que de murieron allá, ¿no? en La verdad es Bruselas, que no solo es en una Bruselas, tristeza pero. que, claro, ¿no? Pero es Claro. una tristeza que este tipo de cosas pasen todavía en nuestro En el mundo, mundo. la Y verdad. mira, para que no sea que la gente solo en Europa, también queremos recordar que no solo, bueno, en ahí, pero en Turquía, en Ankara hubo un atentado, en Siria hay Claro, millones de en personas, Siria muchos recientemente jóvenes también. mueren ahí, también se nos olvida eso, pero como Y tú de hecho, dices, reciente también en Pakistán hubo en un Pakistán bebé, es. una bomba, donde Y es que hubo todo lo alrededor que de está 60 pasando es muertos. Y uno como. dice, es que la verdad es que es una lástima que este tipo de cosas pasen, ¿no? La verdad que Y sí, nuestras solo condolencias a las familias afectadas. no hablamos de eso para ponernos triste, pero para que nos demos cuenta nosotros que tenemos muchas oportunidades en la vida. Mira, nosotros hablando ahora en nuestros ordenadores, la gente nos estará Claro. escuchando en su móvil, en su ordenador, vía YouTube, con una cerveza, con un burrito, con un tacos, con una torta ahogada, con un tejuino. Y bueno, bueno, por eso queríamos mandarles nuestro pésame a toda la gente que muere de violencia todos los días en todo el mundo, ¿no? Es como un Claro. mini shout out triste, pero un shout out a esa gente. Claro. Así es. No, no, no, no es para sacar como vistas o cualquier cosa, ¿no? Es más bien como para verdaderamente, pues, mencionarlo un poco, porque sí es importante, no hay que Claro hacernos que la. tampoco del ojo largo, ¿no? Y decir que no lo vemos y que no existe, ¿no? O sea, sí Claro, son cosas que nosotros, existen y que hay que estar pendientes, ¿no? hay que estar pendiente y bueno, y si la gente, bueno, no le gustó esa mi parte, la seguiremos haciendo. Si pasan cosas, pues no queremos ser los típicos cabrones sin corazón que, bueno, hablan, hablan y no nos acordamos de todo lo que pasa. Entonces eso era un mini shoutout triste, pero bueno, para que la gente sepa que, bueno, el mundo está un poco jodido ahora mismo y ojalá que la gente aprenda de estos errores, de lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial y no se repitan esas tragedias. Y bueno, con eso seguimos. No sé si quieres dar unos shoutouts. ¿Nos queda tiempo para shoutouts y la receta Sí, de así Gigi, o es. qué? Nos queda todavía un poquito de tiempo para que digamos un poco los shoutouts. A No sé huevo. si quieres comentar, Sartu, tú con los shoutouts. ¿Saben que el tema de los shoutouts es chistoso? Porque últimamente es, bueno, en los dos primeros hice un par de shoutouts, pero siempre me doy cuenta que olvido mucha gente. Entonces, gente, si os olvido en un shoutout, no es porque no os quiero ni nada, es porque en algún momento una persona me dijo esto y me acordé de él en esto. Y bueno, las personas que hice shoutouts en el primero y segundo episodio, mis amigos de Lyon, mis Tom que está en México, Tacio, los españoles, Juanfe, mi ex colega que quiero como mi vida, Mariano, que nunca he mencionado, os mando un saludito como siempre. Quiero mandar también un saludo a Dante, a Donato y a Víctor de la Precopa, y no solo a Víctor de la Precopa, a Donatiu, a Balán y a Raúl, Donatio, que la verdad me caen muy chido, güey. Me encanta que me llamen Gignac, güey, y que me pronuncien mal mi nombre, Guillaume. La verdad que nos inspiramos mucho en la Precopa. sí, Y también charla quería dar recopa. un mini shout-out. ¿A quién quiero dar un mini shout-out hoy? La verdad que no sé a quién le puedo dar un mini shout-out. Le voy a dar un mini shout-out chistoso a mi ex. Nunca he escuchado ese podcast, pero Hola Michelle, le doy un shout. Es chistoso eso, ¿no? Sí, va a ser más chistoso cuando lo escuche. Shout out a Roger 24, a Starkey, a Cadex. La gente dice, ¿qué pedo claro, con este? Frolic, no. A bueno, Frolic, a Propro. No estoy pensando. Da tu shoutout tú de mientras yo piense los míos, porque la verdad que... Sí, no. Ya vi tus shoutouts, no están, no están en punto, güey. No están en su cubo. No, yo ya mencionaste ciertas personas que yo les quería mandar saludos. Saludos a Betty Ávila, que nos escucha seguido. No sé si Naomi Hola, también nos escucha, pero también espero que nos escuche y saludos. Y no sé, a nuestras amigas que del Franco que les mencioné, no sé si nos están escuchando también. Hola, Sayuri. Hola, Aline. Hola. Sayuri, Aline. Diego, creo que no nos escucha, pero también saludos. Sí, bonita. No sé quién más nos escuche, pero la gente que... Ah, Ireri también, obviamente. Donato, bueno, ya lo mencionaste, pero para los que nos estén escuchando, se los agradecemos y esperamos que les esté gustando. La verdad que dennos más tiempo, son los primeros episodios, a lo mejor habrá en parte y dicen, ¿qué pedo? Se ve que aquí no hay tanto esto, no hay tanto eso. Esto es un proceso largo, pero va para largo. Yo voy a dar un shoutout especial a Raúl Fernández y a Aida Ruiz, son dos amigos de aquí que se casan en Barcelona en mayo y bueno, irán a esta boda. Y os mando un saludo, chavales, no sé si escucháis el podcast. Y también a los Yonflas de Chile que mencioné hace rato, unos amigos de Chile, la verdad que es un grupo bastante grande que tenemos ahí. Y os mando un saludo a ustedes, a mi familia, a mi hermano y, a, como siempre, a mi compañero, mi partner in crime, don José Caserasto. Shout out, te hago un shout out desde Francia porque la gente cree que estamos al lado, pero estamos a 9.000 kilómetros. Le estoy saludando por la cámara, pero no ve porque no hay cámara. La gente, ¿qué pedo con este pendejo, güey? En fin, pues igual shout out para ti, güey. Un gustazo, nice, como siempre estamos. Ya, pues, ya se nos acaba el tiempo. Si quieres, las recetas las hacemos para la siguiente vez. A huevo. La siguiente vez tengo una receta que justo me hizo hoy para cenar y os comentaré eso. Peace. Perfecto. Bim, bam, boom, vera, boom, boom, boom. Adiós a la precopa. Joder, estoy cansado ya, ¿eh? Un largo programa. Gracias por escucharnos. Hasta la siguiente.